Hechos capítulo 2, el versículo 41 y 42. Vamos a leer esos dos textos de la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. ¿Lo encontramos? Amén. Dice la palabra de Dios: así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, hermano. Tome su asiento, por favor. Bien. Vamos a iniciar a partir de ese domingo una nueva serie de mensajes, dejando atrás lo que hemos venido hablando acerca del ministerio y el servicio, servir a Dios. Vamos a hablar acerca del compañerismo, amén, que es otro de los propósitos de Dios para nuestra. Entendemos por la palabra que nosotros no solo nacimos para servir, sino también entendemos que nacimos para pertenecer a una familia. Y esa familia a la que Dios quiere que pertenezcamos es la familia de Dios, o sea, la iglesia. Nacimos para pertenecer a la familia de Dios, amén. Así que si no sabe el lema del propósito del compañerismo, se vamos a enseñar esta mañana. Toque a su hermano que tiene a la izquierda y a la derecha y dígale: si no te congregas, te segregas. Si no te congregas, te segregas. Aquí no hay muchos hoy, parece que el agua nos espantó a los hermanos hoy, ¿no? Como no hay agua y eso, pero bueno. Pero voy a hablar con los de aquí. Si no te congregas, mejor hablo con los de aquí. A ver, si no te congregas, te segregas. Si no te congregas, te segregas. Estamos en eso. Amén. Y vamos a hablar hoy, ¿cierto?, acerca de lo que es necesario para que un creyente esca. Y a su vez, estas son las evidencias de que una persona de verdad ha convertido a Cristo Jesús. De eso vamos a hablar en esta mañana. Pero quiero empezar preguntándole, o que nos preguntemos mejor, ¿cierto? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres, cierto? Bueno, hoy mi Valeria está cumpliendo 5 años, 6 años digo, 6 años. Estoy cumpliendo años la niña, ¿sí? Entonces uno recuerda de sus épocas de chiquica. Y uno se da cuenta que para que un bebé crezca necesita dormir, ¿cierto? Necesita dormir. Y es más, los bebés recién nacidos pequeñitos duermen muchísimo, muchísimo. Y luego cuando crecen, oí yo cuando estaba en esas investigaciones de padre, que un niño por ahí hasta los 5 años tenía que dormir 12 horas diarias. Que eso es necesario para los niños, para que crezcan. 12 horas tiene que dormir. Si usted lo pone a dormir 7, 8 horas, se queda escual y escalzurriado por ahí. Somos flacos de nada. ¿Sí? Y también los niños tienen que tener la alimentación correcta, ¿verdad que sí? Y Dios en su sabiduría equipó a los niños, a las mamás, con todo un sistema de alimentación incorporado, ¿sí? Para que ellos pudieran tener cimento. Entonces necesitan carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, ¿sí? Y la leche materna da todo eso. Que entre otras cosas uno grande ahora dice: yo no entiendo cómo me gustaba la leche. ¿Cierto que sí? ¿Usted ha probado esa leche ahora, ya grande? ¿Sí? Eso es insípido, eso no sabe. Ah, pero uno era ahí. ¿Sí o no? Eso, horrible eso. ¿Sí? Pero porque un niño necesita comida y buena alimentación para poder crecer, ¿sí? Y otra cosa que necesitan los niños, cuidado médico, ¿no? Está la EPS. Y hoy día uno puede ir a controles, uno puede ir a una cosa, a lo otro, que otro. Que de todo uno puede ir allá a mirar para que los niños crezcan mejor, ¿no? En la época de uno, usted, hablamos con los de nuestra generación, ¿no? Y más viejos, ¿cierto? ¿Cuál era nuestra EPS? La farmacia. ¿Sí o no? ¿Cuál era nuestra EPS? La señora que venía y le decía: dele agüita de esto, dale un pañito aquí, échele cebolla debajo de las axilas, que le baje la fiebre, porque no había EPS. Ya cuando lo veían uno muy grave, era que lo llevaban por urgencias y las cosas, ¿sí? Así son los niños. Ahora, cuando una persona se convierte a Cristo, es lo mismo, hermano. Esa persona necesita todas estas cosas. Necesita, vamos a decir, alimentación, cuidado, ¿verdad? El pasaje que acabamos de leer nos va a decir ¿Qué necesita una persona para crecer? Y a su vez nos va a mostrar también cuáles son las evidencias entonces de que una persona realmente se convirtió y de que una persona realmente ha conocido a Cristo. O sea que esto va a estar, pero bueno, está... No, tarde, digo. Diga amén, deme ánimo. Esto va a estar, pero bueno, ahorita. Lo primero, y va de primero, porque tiene que ir de primero, sí. Está en el versículo 41. Lo primero que debe hacer una persona cuando se convierte a Cristo, y que, como ya dije, a su vez es la evidencia de que se convirtió. Versículo 41 dice, así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados. Subraya ahí la palabra bautizados. Fueron bautizados y se añadieron aquel día... ¿Cómo cuántas personas añadieron a la iglesia ese día? 300. Miren lo que pasó. La gente oyó el mensaje del Señor a través de la boca de Pedro, se compungieron de corazón, fruto de ese mensaje no solo se compungieron, sino que también se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, ¿qué fue lo primero que hicieron apenas sucedió esta situación? Lo primero que hicieron fue bautizarse. De hecho, usted hace un estudio en el libro de los Hechos acerca de cuánto tiempo duraba una persona en bautizarse entre el momento de su conversión y ese hecho, y se va a dar cuenta que todas las personas apenas conocían al Señor Jesucristo, se bautizaban, ¿cierto? La persona en el libro de los Hechos que más duró en bautizarse fue el apóstol Pablo, ¿no? Que duró 3 días, y eso porque allá se cayó en el camino de Damasco, quedó ciego. Allá tuvo que estar 3 días en ayuno. Cuando estuvo en ayuno fue Ananías, oró por él. Y cuando oró por él, lo primero que hizo, y él recorrió la lista, lo primero que hizo el apóstol Pablo fue bautizarse. ¿Eh? ¿Amén? Entonces, era lo primero que se hacía. Es lo primero. Cuando una persona quiere crecer en Cristo, involucrarse en la vida de la iglesia, lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Entonces aquí yo quiero hacer una pregunta. A ver. Con los bautizados, primeramente. Usted se bautizó hace 10 años, 5 años, 2 años. Yo quiero preguntarle, ¿está usted cumpliendo los compromisos que adquirió el día que se bautizó? Porque el bautismo es como matrimonio, ¿sí o no? Usted sabe que en la Biblia dice que el matrimonio es indisoluble. Que lo único que permitiría que una persona se divorcie y se vuelva a casar es el adulterio y nada más, ¿no? Bueno, otros dicen que el abandono también, pero ese no está muy seguro. El seguro es el adulterio, ¿sí? Que adulteró, la persona puede perdonarlo y volver y bueno, y arreglar las cosas y todo eso, ¿cierto? Pero si no quiere, pues lo perdona, pero no vuelve con él o con ella y pues tiene el aval del Señor de volverse a casar, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es así. Ahora, el bautismo es igual. El bautismo usted se casa con el Señor, ¿ya? Y usted adquiere compromiso con el Señor. Y el día que usted se bautiza es una cuestión indisoluble con el Señor. Usted, ese día que se bautizó, usted dijo, mire, yo me voy a comprometer, yo voy a servir al Señor en un ministerio, yo voy a buscar la santidad, yo voy a buscar todas estas cosas. El día que usted se bautizó dijo todo eso. Ahora le pregunto, ¿lo está cumpliendo usted? Ay, no, pues que eso fue hace años, eso ya qué, no, yo estaba hasta chino, yo no me acuerdo de eso. Y usted no se acuerda, pero Dios sí se acuerda, ¿verdad? Usted dice, porque yo me bauticé mal, porque eso fue de emociones, yo estaba emocionado, me llevaron un encuentro, sí, o prega, sí, yo estaba muy emocionado, y yo me bauticé ese día, sí, y pues yo no sabía lo que hacía, de malas. Porque usted se bautizó y usted cumple o cumple. ¿Sabe por qué? Vaya cuando llegue a su casa, lea Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 dice que es mejor no prometer, prometer y no cumplir. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y luego más abajito ahí dice, ¿por qué harás que Dios se enoje contigo y destruya la obra de tus manos? Vea lo delicado que es prometerle algo a Dios y no cumplírselo. Usted le prometió a Dios tres cosas el día que se bautizó. Si no las cumple, hay un juicio de Dios sobre esa persona. Hay una demanda de Dios sobre esa persona. Y tarde o temprano Dios le hará cara a esa persona su ligereza de haber prometido cosas que no está cumpliendo. Digan algo. Amén. Diga palabras para mí. Diga. Es una frase preferida a la gente hoy día, ¿no? Pero diga esa palabra. Ahora, no crea que los que no se han bautizado se van a salvar. Porque también hay palabra para ellos esta mañana. A ver, ¿y usted por qué no se ha bautizado? A ver. Mire, si uno... Hoy día la gente cree que es cristiana porque otros le dijeron que eran cristianos. O ellos mismos están autoengañados creyendo que son cristianos cuando no son nada, hermano. Evidencia de que yo me arrepentí, me convertí, ¿verdad?, a Cristo, yo me bautizo. Y si no he dado la talla para poder bautizarme, busco dar la talla para bautizarme. Pero eso que es que la gente asistiendo a una iglesia 2 años, 5 años, 1 año, sí, y lo último que entienden es el bautismo. Dicen, no, es que yo no estoy preparado todavía. Ellos creen que ellos tienen que ser que Santo Tomás para poderse bautizar. Y que si no son Santo Tomás, entonces ellos no se pueden bautizar. Que tienen que ser inmaculados, puros, recontrapuros para poderse bautizar. Dicen, no, es que yo no me siento preparado, yo no me siento listo. Y hace 2 años no se sienten listos. Hace 5 años no se sienten listos. Hace 3 años no se sienten preparados. Ojo, porque tal vez usted ni cristiano sea. Usted cree que es, pero no es, porque si fuera, hace pero tiempo se hubiera bautizado. Esta palabra es para mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga algo. Así que, usted quiere empezar a crecer, lo primero y va de primero es, si no es bautizado, bautícese. Y si ya se bautizó y se está haciendo el que esto no es con usted, porque es que eso fue hace años, porque es que eso ya qué, porque es que eso fueron emociones, usted tiene que estar cierto de que usted está provocando a Dios. Dos. Versículo 42 dice que después de que se bautizaron, ellos hacían otra cosa importante, y era, dice, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Su Biblia dice, como dice su Biblia, ayúdenme, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Preguntas, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles era la enseñanza de Jesús. Los apóstoles recibieron de primera mano, de Jesús mismo, toda la doctrina del nuevo pacto, la enseñanza que él traía, y ahora ellos se lo daban a los nuevos convertidos. O sea que como quien dice, hoy día ¿cuál sería la doctrina de los apóstoles? El Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis, todo eso sería la doctrina de los apóstoles, ¿ya? Entonces las personas venían y se ponían a mostrar ese gusto, ese interés. Y ahora dice ahí que perseveraban también dice. ¿Perseveraban qué quiere decir? Que no fue cuestión de un día, no fue cuestión de una semana, o de un mes, no fue cuestión de que 2 años o 3 años, esto fue algo que se convirtió en algo de toda su vida, perseverar, dedicarse al estudio, hermano, de la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Amén. Ahora, si una persona quiere crecer en Dios, conoció a Cristo y ahora quiere crecer, esa persona tiene que dedicarse al estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Ahora, de hecho, es una evidencia de que se convirtió. Es una prueba de que se convirtió a Cristo. ¿Ve? Una persona que se convirtió a Cristo anhela la palabra, desea aprender, desea que le enseñe. Lo desea. Cuando yo estaba preparando esto, el Espíritu Santo, me parece, o sea, a mí no me gusta esto porque puede estar uno tomando la palabra de Dios en vano, ¿cierto? O es que eso es lo que usa mucha gente hoy día para manipular. El Espíritu Santo me dijo, Dios me dijo, tal, es delicado, ¿no? Pero pues yo dije eso porque yo dije, es que yo soy como muy tarugo y una cosa tan brillante a mí no se me hubiera ocurrido, ¿sí? Le dije, eso es decir que Dios me lo está diciendo porque a mí no se me ocurre. Y es que yo sentía, yo meditaba, pensaba en que si una persona lee por lo menos su Biblia una vez cada año, esa persona no es seguidora de Cristo, es seguidora de hombres. ¿Por qué? Porque él, esa persona está creyendo en lo que otro le dice desde el púlpito. Y ni siquiera ella misma está constatando si eso es verdad o es mentira. Por eso tenemos tanto engaño. Si una persona lleva un año en la iglesia, ya debe haber leído la Biblia al menos una vez. Si lleva 5 años, al menos 5 veces debe haberse leído la Biblia. Si lleva 10 años, al menos 10 veces tiene que haberse leído la Biblia. O al menos en su defecto, que sea una persona que cada semana tome los textos de la Biblia y los estudie. Me refiero a indagarlos, a inquirirlos, a escudriñarlos. Porque si no, esa persona es seguidora de hombres. Yo sigo a Cristo. No sigue a Cristo. Usted sigue lo que otro hombre le dice de Cristo. Si usted quiere seguir a Cristo, tiene que venir a la fuente y beber de la fuente y constatar con la fuente lo que otros le dicen de Cristo. Porque por eso hay tanto engaño hoy día. Diga algo. Amén. Es que los noto como que... los raros, los extraños. Diga amén. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. ¡Oh, prueba! Usted dice, soy cristiano, vamos a decir cristiano. Usted tiene un deseo por estudiar. Usted tiene un anhelo, usted dice, uy, Instituto de Crecimiento Cristiano empieza el próximo domingo. ¡Uy, voy para esa! ¡Uy, para que sea! ¡Uy, como sea! Y usted viene y estudia porque usted ama la palabra, usted desea la palabra. Pero si usted ni se ha arrepentido siquiera, usted le dice, venga a estudiar la Biblia. Fue que hoy amaneció el barrio sin agua y como los gatos me toca y ay, no, eso no, no voy hoy. Es que me da pereza porque no es que es el único día que uno tiene para descansar y levantarse tarde y para dormir y para todas esas cosas. ¿Y usted cree que usted es cristiano? Pastor suavecito, dígame. Diga, pastor pasito. Bueno, ¿usted aquí viene a que yo le diga la verdad o no? Amén. ¿O usted prefiere que yo le dé contentillo y lo llene de cuentos y de fábulas y eso? ¿Usted quiere que le diga la verdad o no? Amén. Esa es la verdad. Si usted no ama la palabra y quiere conocer de su maestro, ¿cómo es que uno puede decir que es cristiano? Usted no se ha bautizado. Usted no quiere estudiar la Biblia. ¿Cómo dice usted que usted es cristiano? ¿Lo amamos, pastor? Sí, hermano. Usted viene aquí a que yo le diga la verdad, ¿sí o no? Amén. Ah, ponme yo con cuentos con usted. Luego el Señor me cobra su alma. Bueno, dejemos así por ahí. Vaya meditándolo. Tercero. Dicen que se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Y también se ocupaban asiduamente o perseveraban en otra cosa, que es en la comunión unos con otros. La palabra griega de comunión es koinonía. Koinonía, en castellano, se puede traducir como compartir, unidad, una asociación, participación, una sociedad, una hermandad, compañerismo. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas recién habían creído en Cristo, se bautizaron, están anhelando, amando la palabra de Dios. Ahora también estas personas estaban en la comunión con otros cristianos, junticos. ¿Ven? Y este pasaje nos da varias manifestaciones de esa comunión. ¿Cómo se manifestaba esa comunión, esa unidad, ese respaldo, ese amor entre hermanos? Lo primero es que dice el versículo 42, ahí después de que dice comunión unos con otros, dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir eso del partimiento del pan? ¿Será que tenían panadería? No. El partimiento del pan se refería a una fiesta. Y cuando digo fiesta no me refiero a los tupamaros y a la levinola y a todas esas cosas, ¿sí? Sino a una actividad especial que hacían los apóstoles, la iglesia. Mira, todos traían algo para comer. Unos traían yucos, traían ñame, otros traían suero a toyahuey, otros traían así, de todo traían así. Y todo eso lo juntaban y comían. Y después de que comían, compartían la cena del Señor, ¿cierto? Y eso lo hacían todos los días, pero ya vamos a eso. Todos los días lo hacían, ¿cierto? Así se manifestaba que la comunión, el respaldo. Ellos partían el pan, estaban juntos, les gustaba estar juntos. Mire lo que dice el versículo 46. ¿Cómo lo hacían? Las últimas palabras del versículo 46. Clave sus ojos en la Biblia. Mire si lo que le digo es verdad o mentira. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que no venían a tus reuniones aburridos, llevados así con cara maracuyá vieja, como si los hubieran bautizado en limón. Sí, así. Ay, pues tocaré por allá. No. ¿Cómo eran las reuniones? Alegres, así como ustedes hoy, así de alegres, así de felices como están ustedes hoy. Eran alegres, dice, y sencillez, no había orgullo, no había vanagloria entre ellos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita iglesia esta. También tenía sus fallas, ¿cierto? Pero esta era una bonita iglesia, hermano. Luego dice, versículo 46 dice, y acudiendo asiduamente, unánimes, cada día, diga conmigo, cada día. Cada día. Otra vez, cada día. Cada día. O díganla de al lado, así, díganla. Cada día, no cada domingo, díganla. Cada día, no cada domingo. No cada domingo. Muevan el día así, muevan el día. No cada domingo. No cada domingo. Díganle, no un domingo al mes, díganle. No un domingo al mes. No un domingo al mes. No como los toreros, por temporada, díganle. No por temporada. Díganle, pero díganle. No por temporada, díganle. Eso, para allá voy, dígale, don Domingo, ¿alguno? ¿Don Domingo? ¿Señora Domínguez? Señora de Domínguez. ¿Por aquí habrá alguna señora de Domínguez? ¿No? ¿Alguna muchacha de la familia Domínguez? ¿No? Ellos se congregaban todos los días, ya lo voy a decir por qué se congregaban todos los días. Pero se congregaban, se juntaban todos los días. Y la última manifestación, que a mí me parece fenomenal, siempre me ha gustado y siempre he dicho que esto es un milagro más grande, me parece que este es el milagro más grande de todo el Nuevo Testamento. El siguiente, versículo 45 y 46 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían todos según la necesidad de cada uno, y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, y partiendo el pan por la... no, hasta ahí ya, era solo el 44 y 45, leámoslo. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían todos según la necesidad de cada uno. ¡Ah, qué precioso! Ya voy a decir porque eso es un milagro, pero voy a decir que así es. Tenían sus casas, sus fincas, bueno, sus terrenos, sus propiedades, las vendían. Y todo el producto de lo vendido lo llevaban a la iglesia, ¿sí? Lo ponían a los pies de los apóstoles, para que ellos dieran, compartieran, es decir, para que no hubiera gente pobre en la iglesia. Yo estaba pensando, respecto a esto que estamos hablando los miércoles, ¿cómo hubieran gozado todos esos falsos de hoy día con esta práctica, ¿no? ¿Cierto? Porque no dice ahí que les traían los millones, póngale 60, ¿cuánto puede una casa? Una finca, 60, ¿cuál es? Se los daban a los apóstoles y ellos no decían, yo soy el hijo del rey. Jesús fue multimillonario, y como Jesús fue multimillonario, yo soy el hijo del rey, ahora lo cojo para mí, y me compro el mejor carro, y me hago rico y multimillonario a costa de toda esta buena fe de la gente. No dice, ¿verdad? Es más, si usted lee unos versículos más, adelantico, capítulo 3, se va a dar cuenta que estaban pelados. Sí, porque el coro de la puerta de la hermosa les dice, no, que le diera, que le diera, y dicen, no tengo oro ni plata, pero todo el mundo les traía los millones para que ellos repartieran. Ellos hubieran podido decir, yo me quedo con 10 y doy 50, yo me quedo con 20 millones y doy 70 aquí para la iglesia y que se lo reparen, pero yo te, porque no es que yo soy el siervo de Dios. Pero cuando el cojo les pidió, no tenían un peso. Así que, cuando usted tiene ahí, escúchese, y hermano. Igualito a los superapóstoles de hoy, ¿no? Bueno, ya. Esa es la cosa. El caso es que esta gente vendía todo, ¿sí? Para que no hubiera pobres. Ahora, ¿por qué es un milagro? Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a vender su casa y traerlo aquí? No para que yo me haga rico, obviamente, ¿sí? Sino para que la gente que tiene necesidad en la iglesia, no para necesidades, para que hiciéramos una microempresa, un proyecto productivo aquí, que los hermanos pudieran trabajar aquí, esas cosas. ¿Usted estaría dispuesto a vender su carro, su casa, su finca y traer todo eso para acá? Okay. ¿Sí o no? ¿Ve por qué es un milagro? Eso es un milagro más grande que el cojo que se paró. A mí me parece eso un milagro tremendo, hermano. Esa gente se amaba, se respaldaba. Ahora, si usted es un cristiano, que usted quiere crecer, usted necesita de otros. Le voy a decir eso. El cristianismo fue diseñado para ser vivido juntos. Ese cuento de que es que yo soy cristiano, pero yo aquí vengo a lo que vengo, yo aquí no vengo a lambonearle a nadie. Yo con las que entro salgo. Eso es carnal y satánico. Eso no es así. Usted necesita del de otro. Por eso necesita congregarse. Por eso necesita el amor de otros creyentes. Porque así es diseñado para ser vivido esto. ¿Sí o no? Es así, hermano. Usted necesita la comunión. Es más, un corazón que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, va a buscar, eso le va a salir, le sale, la unión con otros cristianos, la comunión con otros hijos de Dios. Pues usted es todo agrio y usted no quiere que ni lo miren ni que nada, y que yo aquí solo, y no, usted ni cristiano es, porque usted dígame, ¿cómo es que va a amar al prójimo si no quiere ni juntarse con él? Si lo conoce, solo piense, a ver, el que tiene al lado, ¿le sabe el nombre? Sí, porque es mi mamá. Ay, no. No, al de al lado, no al de atrás, claro, no, al de al lado, ¿le sabe el nombre? Usted dice, no, oh, es que yo aquí no vengo a eso, usted viene aquí, necesita comunión. Amén. Aquí algunos creen que son Rambo. Yo me vi Rambo por décima vez esta semana, o la semana pasada, algo así. Porque esas fueron las películas de mi época ya, ¿sí? Cuando había Betamax, ¿te acuerdas? Había Betamax, ya. Y uno veía a su Rambo. Y ese Rambo mató a todos los Spetsnaz rusos él solo con el viejito. Y así hay gente que cree que esto es así. No es así. Aquí nos toca pelear a todos. Y peleando todos es que nos va bien y que salimos adelante con el Señor. Es peleando todos, hermano. ¿Amén? Así que pregúntese, ¿usted le gusta la comunión con otros hermanos? ¿Usted le gusta congregarse? Usted viene cada domingo por allá, que no, eso para qué voy por allá, eso qué. Mire, cuando el diablo se lo quiere devorar a uno, lo primero que hace es apartarlo de su pastor y de la comunión con los otros hermanos. Eso para no vaya, qué aburrimiento, usted está muy desanimado. ¿Qué desánimo tienes? Muy desanimado estás. Desanimado. Así, sí. ¿Quién te hablo? Desanimado estás. Y usted sí. Yo soy un pobre miserable, no merezco ni pisar las puertas de esa iglesia. Sí, y tal. Y usted empieza solo, y cuando menos le cae toda esa horda de demonios y se lo comes vivo, ¿yo? Sí sabe la crueldad del diablo, ¿no? Sí sabe que el diablo es bien cruel, ¿no? Y por último, ya porque los noto como acongojaditos, están en esta hora así, Pa no más, sí. A ver, diga, pasito, pastor, pasito. Diga, pasito. Por último, versículo 42, lo último ahí que dice es, ¿en qué más perseveraban estos nuevos cristianos? En las oraciones. Y usted va a decir ahorita, esta sí fue la mañana. No debía haber venido hoy por acá. Por algo el Señor permitió que quitaran el agua. Él no quería que yo viniera por aquí hoy. Porque si una persona va a crecer en Dios, necesita orar, o yo, necesita orar, ¿no? Es más, si una persona de verdad nació de nuevo, en Dios, va a anhelar orar, y así haya momentos donde le parezca difícil orar, se va a esforzar por orar. Le voy a dar el ejemplo. ¿Cómo son los enamorados? Aquí ninguna estaba enamorada, eso sí yo sé, aquí ninguna estaba. ¿Cómo son los enamorados? El papá desesperado que la cuenta del teléfono, que no se caga, le sube, que le baja. ¿Sí o no? Que cuelga tú, no cuelga tú, cuelga tú, no cuelga tú, ay, cuelga tú, cuelga tú. ¿Sí? Y hablen, ¿y qué hablan un par de enamorados? ¡Bobadas! Amén, sí. ¡Pendejadas hablan! Y ahí, y ese afán de verlo, y las mariposas en la barriga. Ay, ya va a llegar, ya va a llegar. Ay. ¿Porque qué? Enamorado. ¿Sí o no? Está enamorado. Y si usted está enamorado de Dios, ¿qué? ¿Tiene que forzarse mucho? ¿O le sale? Le sale querer hablar con Dios, ¿verdad? Usted está feliz de poder orar. Ese se hace difícil porque somos carne. Pero uno se esfuerza por hacerlo. Pero yo voy a decir una cosa. A ver, ¿por qué fue que usted no vino a orar esta semana? Si sabe que había cadena de oración, ¿verdad que lo sabía? Claro que lo sabía. Dígame una cosa, ¿por qué no vino a orar? ¡Ay! ¿Por qué no vino a orar? Déjeme decirle una cosa con toda seriedad y todo respeto. Eso está muy mal hecho. Que pudiendo venir, no lo haga. Hay una hijita que viene aquí que es cieguita. Salió afuera y me dijo, ay, pastor, pero yo qué culpa que yo. Le digo, no, hermana. Como usted vive en Ciudad del Sucre y además de eso es ciega. Eso me conmovió. Además de eso, ¿cómo se va a bajar? Yo estoy hablando, hermanas, de los que pueden venir y hacen lo que los que el cuento no es con ellos. Me dijo, bueno, sí, pero entonces los miércoles sí voy a ir, me dijo. De Ciudadela y ciega. Y se van y los miércoles. Y usted tiene los dos. Y algunos los tienen tan bonitos que se los enmarcan. Y se hace loco que yo no voy por allá, que no sé qué, que llegué muy cansado y el bus, que fue que el miércoles se fue el agua, que un poco de excusas. A ver, dígame, ¿y usted dice que es cristiano? Si ni siquiera le gusta hablar con Dios. Usted no se ha bautizado, usted no le gusta estudiar la Biblia, usted no le gusta congregarse, bien ninguero, y eso, ¿sí? Y encima de eso no quiere orar. Y usted dice que es cristiano porque quién sabe le dijo que usted era cristiano. Eso no se hace, ¿oyeron? Pero yo alabo por los que sí vinieron. Y yo adoro a Dios por los que sí estuvieron aquí. Que al igual que usted trabajan y algunos hasta estudian también. Y sin embargo dijeron, aquí estamos. Y vinieron a orar. Madrugaron 5 de la mañana. Vinieron hasta las 10 de la noche, lo que fuera, pero aquí estuvieron. Les digo, no pierdan el impulso, ¿no? Aquí seguimos orando en las mañanas. Si usted dio cuenta que esforzándose podía, entonces siga haciéndolo. De 7 a 9 estamos aquí, de martes a jueves, orando, intercediendo. Y el viernes está el ayuno de 8 a 11 de la mañana. Entonces siga viniendo. Porque usted se dio cuenta que sí podía. Ahora no pierda el impulso, hermano. Diga pasito, pastor, pasito, pasito. Ay, hoy debí haberme quedado en la casa, que... Y eso que me bañase para poder venir y todo, y vine y mira. Entonces ya voy a terminar, le voy a decir eso. Usted tiene que tomar alguna decisión. Tal vez no pueda hacer todo lo que yo le dije hoy. Tal vez sí pueda hacer. Pero yo sé que al menos algo usted puede poner en práctica. Algo usted puede decir, eso lo voy a hacer. No puede ser que yo diga que soy cristiano y mire las cosas como son. Si no se ha bautizado, bautícese. ¿Qué es que yo estoy en eso? ¿Qué es que yo estoy en lo otro? Pues santifíquese entonces y bautícese. ¿Qué es que yo ya me bauticé, pero me estoy haciendo el loco como si nunca me hubiera bautizado? Sí, pues mire a ver. Porque usted está provocando a Dios. Al haberle prometido algo, haberse olvidado de lo que prometió. A ver. Usted tal vez no puede hacer eso, pero puede venir a estudiar. Estamos aquí, domingo 7 de la mañana. Hasta el próximo domingo, usted puede ingresar. De ahí allá no hay nada que hacer. Pero usted puede decir, este año sí, ya voy a dejar la pereza, la tibieza, y voy a meterme con el Señor en lo que es. O usted puede congregarse más. El próximo sábado iniciamos los grupos de crecimiento en las casas, las células. Usted puede decir, yo voy a participar de una. Voy a congregarme más. Porque un cristiano necesita de otros creyentes. O al menos usted puede decir, qué pena, señor, que yo sí pude venir esta semana a orar y me dice el que esto no era conmigo. Yo quiero orar y buscar tu presencia. Y lo vemos. Pero algo usted tiene que decidir. No puede salir de aquí, no, ya. Esto no es conmigo, esto. Chao, no, algo tiene que decidir por Dios hoy. Amén, hermanos. Amén. Inclina su rostro para orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde a ti, por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Cuando yo necesito, Señor, una palabra de aliento, tú me la das, Padre. Pero cuando necesito, Señor, entender que tengo que tener compromiso contigo, Señor, entonces tú me lo dices. Ahí con su cabeza inclinada, tome alguna decisión, haga algún propósito.